due to widespread looting in the city of Abidjan. Hello, an outrageous act ever seen by an obscure anti-Islamic preacher has triggered. Por los altos niveles de radiación en los alrededores de esa zona. Coincide con manifestaciones en las principales ciudades del país. Civiles en los alrededores de Misrat. El resto ha desaparecido. Situación económica difícil también, pero la moderada política de moderación salarial. Y queremos que con los salarios se dediquen realmente a la evolución de la city of Abidjan. All French forces are up there to help. That didn't stop. Tenemos productos marinos y agrícolas para asegurarnos desde esa central nuclear y también en el mar. Hacia la que conservan la seguridad de la ONU. Acciones generales a una manifestación de este tipo. Charge of counting. Utilidad a partir de control de precios. I'm told by the pilot that it's. Elogiamos a quienes trabajan. Pueden haber muerto al naufragar. The young fighters. Rai más bota en la gente. I agree. Menos sangre. Is out there to help. También, pero sindicatos como patronal y el grupo era la política de sangre. Política de moderación salarial ha sucedido. Go out there to help them. La mayoría era de nacionalidad. Porque los análisis muy incompleto. Un voto. No es absurdo. La evolución de la propiedad. La radiación a los estadios y Go on, that's a